Bienvenidos al mundo de las tinieblas, donde conoceremos a los seres más despiadados de la creación, seres que se nutren del sufrimiento humano. Viajaremos a los confines del mal, a través de ríos de vísceras y hemoglobina. Desearás no haberte cruzado en su camino. Buenas noches, amigo. No hay vuelta atrás. Desde el infierno, la voz de las tinieblas. Estás a punto de subir al tren de lo insólito. Y aún tenemos un billete para ti. Un tren que recorre semanalmente las vías del misterio para adentrarse en los más profundos secretos de la existencia. El viaje será largo y está a punto de empezar. Ponte cómodo. Un viaje con destino. A los misterios nos miran. Entrar en la mente del asesino es como entrar en un laberinto de sensaciones y sentimientos muy difíciles de explicar. El asesino en serie busca en muchas ocasiones saciar su placer y sed de sangre utilizando todo tipo de víctimas potenciales. Un macabro mundo interior recorre cada una de sus neuronas en la búsqueda de un placer inagotable y por el que eternamente buscará saciarse. El ser humano que centra su existencia en el gozo de la muerte pocas veces sale de ese extraño círculo vicioso al que es sometido por su propia psique interior. Algunos aseguran que las voces les ordenan cometer estas atrocidades. Otros, en cambio, son plenamente conscientes de sus actos y además buscan que así sea para que su sensación sea aún más intensa. Un mundo interior lleno de sangre, sexo y locura son algunos de los aspectos más destacados de este tipo de personas, y esta semana hemos querido adentrarnos profundamente en el interior de los psicokillers y la mente del asesino. ¡Comenzamos! Ted, después que cometió su primer asesinato, ¿qué emociones sintió? ¿En qué pensó los días siguientes? Fue como salir de un trance horrible, o como despertar de una pesadilla. Nada más lo puedo comparar. No es mi intención dramatizar demasiado. Haber sido poseído por algo tan terrible, tan extraño, y después a la mañana siguiente despertar, recordar lo que hice y comprender que básicamente, quiero decir ante la ley y sin lugar a dudas ante Dios, era responsable de lo que sucedió. Despertar a la mañana siguiente y comprender lo que había hecho con la mente clara y con mis sentimientos morales y éticos intactos. En ese momento, totalmente horrorizado al ver que había sido capaz de hacer algo tan terrible. Nunca pensó que era capaz de hacer eso. No tengo palabras para describir. Primero, el deseo ardiente de hacer algo como eso. Y después, lo que ocurría es que, habiendo sido más o menos satisfecho, se podría decir, o saciado, Esa sensación, esa clase de energía disminuía de nivel y básicamente volvía a ser yo mismo. Quiero que la gente comprenda esto también, y no lo digo en vano. Es importante que la gente lo entienda, que básicamente yo era una persona normal. Yo no era un tipo que frecuentaba las cantinas o un vago o un pervertido en el sentido de que la gente me viera y dijera, hay algo raro en él. Básicamente era una persona normal, tenía buenos amigos, llevaba una vida como la de todos, excepto por esta pequeña pero muy potente, muy destructiva parte que mantuve muy secreta, muy escondida dentro de mí y que no permití que nadie se enterara de ella. Y parte del choque y del horror para mis queridos amigos y familia, años atrás cuando me arrestaron por primera vez, fue que no hubo ni un indicio. Me miraban y veían al niño americano modelo. Escuchamos la voz de una persona que está a punto de ser exterminada en la silla eléctrica, como es uno de los asesinos en serie más conocidos de todos los tiempos, Ted Bundy, y un claro ejemplo del programa que vamos a tener hoy. Vamos a empezar a presentar, como siempre, en orden. Martin Beat, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Pablo. Tema preocupante hoy, ¿no? Muchísimo, muchísimo. Lo que pasa que antes estaba pensando que esto es un tema ya que teníamos ganas de tocar. Siempre lo habíamos hablado en alguna ocasión fuera de micrófonos, que era un tema que quizá no sabemos cómo abordarlo ni qué invitado podríamos tener para hablar de este tema en concreto, pero sí que era algo que estaba como pendiente. Y la verdad es que es muy, muy inquietante, porque me hace pensar que el ser humano, de verdad, aparte de ser una caja de sorpresas, no deja de sorprender nunca. Es que somos... Bueno, Jordi antes a micro cerrado lo ha comentado, ¿no? Tenemos esa parte buena, podemos ser realmente buenos y solidarios o podemos ser lo peor, peor que los animales de salvajes, ¿no? Que realmente se supone que tenemos que tener un raciocinio pero sigo pensando, creo que esta gente no estaba enferma. Con lo cual es todavía peor y es lo que más me inquieta. Así que sin duda va a ser una tarde muy, muy interesante y vamos a descubrir, pues, eso, ese lado malvado del ser humano. Y tengo justo aquí a mi lado a alguien que nos visita desde Madrid también. Hace unas semanas tuvimos a José de Zor y esta vez tenemos el placer de tener María José Fernández. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Divulgadores de misterios. Pues sí, en la carrera por España de recorridos. Ya te tuvimos algún día, creo que estuvimos hablando un poquito de divulgadores. Luego, si quieres, al final comentamos un poco la gente donde puede encontrar más información. ¿Y qué te parece el tema que vamos a tratar? Pues me encanta, porque hace una semana y pico estuvimos grabando unas conferencias que hubo de Prometeo, que organizó Félix Ríos, y por casualidad dimos con ella, el contacto era Elena Merino, y yo no pensé que me pudiera gustar tanto pasar un día entero escuchando casos. La verdad es que cada caso duró casi 50 minutos y era como un CSI, como un capítulo de CSI, y entonces la verdad es que me interesó muchísimo, con lo cual hoy ha dado la casualidad de que el tema sea similar. Así que creo que me va a encantar. Elena Merino es Elena en El País de los Horrores. Exactamente. Un programa muy recomendable que, si no lo habéis escuchado, precisamente trata estos casos y además hace dramatizaciones y que recomendamos desde aquí. Elena Merino la conocí hace ya casi 3 años en La Luz del Pardal y allí dio su, no sé si sería su primera conferencia, pero allí la conocí, y luego en otro congreso de Tras los Límites también dio otra conferencia de 1 hora contando caso por caso todas estas cosas extrañas que hacemos los humanos o hacen los humanos cuando se les saltan las pilas de alguna manera, y estuvo muy interesante también su conferencia. y al fondo nuestro historiador favorito, Cristóbal Martínez. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes por decir algo, ¿no? Por decir algo, claro. Porque la verdad que es un tema duro, difícil. Hoy el tren del misterio se adentra quizás en las zonas más oscuras, ¿no?, del ser humano. Veremos a ver hacia dónde nos llevan estas preguntas, estas respuestas sobre estas personas. ¿Quiénes son? ¿Por qué hacen lo que hacen? ¿Qué es lo que les lleva a cometer estas atrocidades? Y hoy tenemos también aquí con nosotros a un entendido, un experto que hacía una sección de psicoquiles hace años y que es nuestra voz de las tinieblas. Jordi, buenas tardes. Muy buenas tardes. No voy a decir tu apellido, así me ahorro decirlo siempre mal. Gracias. ¿Qué te parece a ti el tema? Es lo que os comentaba antes de iniciar el programa. Realmente en Ulaesa Radio hicimos 25 capítulos sobre asesinos en serie y a medida que nos íbamos adentrando en estos personajes nos dábamos cuenta de lo poco que sabíamos y lo difícil que era clasificarlos. Realmente sí, eso iba a ser un viaje a la perversión de la mente. Y vamos a encontrar personajes de una crueldad insospechada. Pero un poco lo que decía Marta, no todos son enfermos. Tendríamos que discernir inicialmente entre lo que es un psicópata y un psicótico. El psicópata, para que os hagáis una idea, es un antisocial. Psiquiátricamente están contabilizados entre un 1 y un 5% de la población mundial somos o sois psicópatas. Esto arroja una población entre 70 y 300 millones de habitantes. De este grupo, los que desarrollen brotes psicóticos, entendemos ya por brote psicótico lo de las voces, que a veces es el refugio del psicópata, pero esta conjunción más ciertos aspectos del desarrollo infantil de estos individuos y la fuerte carga genética que llevamos, pues genera estas bestias. Y no lo hemos comentado, pero hoy está con nosotros Jesús Palacios, que yo sé que has intentado coincidir muchas veces con él. Hoy será el día. ¿Qué sí, te parece? Además es un autor que admiro, al que he leído, en el cual pues su libro Psicokillers fue una fuente de inspiración para los guiones que realizamos en Ulaesa Radio y después en Com Radio también. Y esperamos que pueda hoy iluminarnos en algunos aspectos oscuros de los Psicokillers. Bueno, pues si te parece, vamos a escucharte haciendo la intro de Jesús Palacios y nos vamos a hablar con él. Vamos, pues. Jesús Palacios es un escritor y crítico de cine español. Entre los numerosos libros que ha publicado se pueden destacar los títulos Goremanía, Satán en Hollywood, Una historia mágica del cine, su elogiado Psycho Killers o la videoguía Planeta Zombie. Ha colaborado y realizado críticas sobre temáticas realizadas con la literatura y el cine fantástico en numerosas publicaciones. Algunas de ellas son Fotogramas, Nosferatu, Cine 2000, Aula 2000, Qué leer, El Cultural, El diario El Mundo, La Razón, Generación 21 y un largo etcétera. También ha colaborado en distintos festivales de cine. En televisión destaca su trabajo como guionista del programa Infierno 13 para la cadena Calle 13. Ha actuado como recopilador en diversas antologías literarias: Los Vigilantes del Más Allá, Antología de Detectives de lo Sobrenatural. Y hoy está aquí con nosotros para hablarnos sobre Psicokillers en la mente del asesino. Y como siempre es un placer contar con la presencia de Jesús Palacios aquí en Los Misterios Nos Miran. Jesús, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Como digo, es un placer tenerte aquí entre nosotros y hoy vamos a hablar de un tema, se oye un poquito mal el micrófono, ahora miraremos de arreglarlo, de un tema que es totalmente opuesto a las veces que te hemos llamado, como es el de los psicokillers. ¿Qué es un psicokiller, Jesús? Bueno, un psicokiller, como su propio nombre indica, es un asesino psicópata. Lo que, bueno, pues normalmente entendemos por un asesino sin ningún tipo de moral, sin ningún tipo de digamos, consideración de ninguna clase y que por tanto pues mata para complacer un instinto sin ningún motivo, sin ningún móvil aparente, ¿no? Es un tipo de asesino que no responde a esas motivaciones de, digamos, más clásicas del crimen, ¿no? Como pueden ser pues los celos, puede ser la avaricia, la codicia, el robo, y esas expresiones habituales del crimen, sino que lo hace para satisfacer un deseo, una pulsión generalmente de origen sexual que no puede de alguna manera complacer de otra manera y para la cual pues no tiene ningún inconveniente en servirse de sus semejantes. ¿Por qué existe esta unión tan fuerte entre el psicokiller y el deseo o la atracción sexual con sus víctimas? Bueno, evidentemente no en el 100%, digamos, de los casos, pero sí en el más elevado, los asesinos psicopáticos o sociópatas suelen tener algún componente de psicopatía sexual, de desviación sexual que les lleva pues a que el ejercicio de la violencia e incluso finalmente pues el del asesinato les sirva como sustitutivo para alcanzar el orgasmo, por decirlo directamente, o cualquier variante de esta, ¿no? De placer sexual, de consecución de la complacencia sexual que el resto de la humanidad alcanza normalmente a través del propio sexo, ellos pues la desvían hacia la violencia y el asesinato. Jesús, ¿podemos decir que somos asesinos natos? ¿El asesino nace, se hace? Uf, esa es la pregunta del millón. Yo creo que todos los científicos, médicos, filósofos, criminalistas, policías, expertos en psicopatías, etcétera, psicólogos, psiquiatras que se han acercado alguna vez a este tema profesional o simplemente por interés, pues se llevan intentando dilucidar, yo diría que prácticamente 100 años, si es que no más, ¿no? Si el asesino psicópata pues es un asesino que es víctima de alguna forma de su propia enfermedad y sobre todo de una sociedad que no sabe entenderle o que no sabe valorarle o aportar la cura que necesitaría y por tanto le induce, le lleva a cometer esos crímenes, o bien es inevitablemente así desde un punto de vista biológico y sobre todo genético y por tanto pues se mata, como tú dices, como asesino nato y no hay ninguna otra consideración que aplicar, ¿no? No se ha llegado, que yo sepa todavía, a estas alturas, a ninguna conclusión, ¿no? Hay estudios de todo tipo, desde estudios filogenéticos que van buscando un determinado cromosoma o variante cromosómica que caracterice al asesino psicopático, al individuo directamente violento, psicótico, sociopático. A veces parece que se acercan a encontrar unas determinadas características genéticas concretas, otras veces parece que no. Igualmente hay numerosos estudios de comportamiento que demuestran o parecen demostrar que la mayor parte de estos asesinos o personas psicopáticas pues han sufrido también a su vez la violencia psicopática pues de una familia disfuncional, de problemas en la infancia, de un ambiente de pobreza, de criminalidad extrema, etcétera. Yo personalmente me inclino a creer que las dos posibilidades no se excluyen mutuamente, sino que posiblemente se completan y que puede que una persona con ese factor, digamos, X genético de inclinación al crimen biológica o hereditaria, si además le sumamos un ambiente de violencia o de malos tratos, una educación o falta de educación exacerbada y demás, pues es mucho más fácil que llegue a convertirse en ese individuo sociopático y en ese asesino en serie. Y a la inversa, puede haber también personas que completamente, digamos, sin ese componente genético puedan verse volcadas en un momento determinado a una explosión de violencia. No sería tanto la del psicópata como o del psicópata sociópata como la del asesino psicótico, que podemos ser cualquiera de nosotros en un momento determinado llevado a una situación extrema. Entonces, desde la infancia ya pueden haber atisbos de estos caracteres. Por ejemplo, si no ha sufrido malos tratos, si lleva una infancia en una familia, dijéramos, corriente, sin ningún tipo de problemas, ¿En la infancia ya se podría ver este rasgo de la personalidad? Hombre, está bastante documentado a través de, pues, de los estudios que se han realizado sobre los asesinos psicópatas conocidos y procesados y tratados incluso, que la mayoría mostró desde su más casi, digamos, tierna infancia esas inclinaciones hacia la violencia, ¿no? Suelen darse generalmente malos tratos a los animales, suele haber una crueldad extrema con los animales, en estos personajes. Ya desde su infancia pues se dedican a torturar gatos, perros, ratones, etcétera. Suelen también tener episodios de violencia con los compañeros de colegio, con el resto de a lo mejor pues de su familia, de sus hermanos, incluso de los padres, y ser niños y adolescentes muy problemáticos, ¿no? Con tendencia a convertirse en delincuentes juveniles, a tener actitudes violentas, etcétera. Claro, el problema de esto es que si lo pensamos detenidamente, casi todos hemos tenido alguna actitud parecida o similar. Casi todos los niños en un momento determinado suelen ser crueles con los animales, aunque solo sea, pues no sé, con hormigas quemándolas con una lupa o dando patadas a lo mejor a un perro, sin llegar a lo mejor a los extremos más exacerbados, ¿no? Pero todos hemos también tenido peleas en el colegio y quien más quien menos ha tenido sus tentaciones o incluso ha cedido a ellas ocasionalmente, pues de robar, qué sé yo, un coche, entrar en un piso ajeno, peleas, bandas juveniles, etcétera. Esto, con ello quiero decir que sería utópico el poder aislar en la infancia a esas personas a través de esos comportamientos y saber que se van a convertir en un Jack el Destripador o en un Ted Bundy y decir, bueno, pues aquí te pillo, ¿no? Sería un poco a lo Minority Report, pero desgraciadamente es prácticamente imposible saberlo con certeza, y a lo que llevaría probablemente pues es a una especie de dictadura extraña en la que ya desde la infancia estaríamos controlados y podríamos ir a prisión sin haber llegado a cometer los crímenes. Realmente difícil entonces poder desde una temprana edad controlar a un individuo si tiene brotes psicóticos y puede derivar en ser un asesino en serie. Mientras hablabais, y para ir presentando ya, no a nuestros invitados, sino a alguno de los protagonistas, Jeffrey Dahmer, por ejemplo, me viene a la memoria, que no tiene una infancia traumática ni unos padres que no estén por él. Realmente se cría en una familia acomodada, culta, y no obstante desarrolla la bestia. Sí, efectivamente, como te decía antes, no hay una norma que se pueda aplicar al 100%, ¿no? La cuestión es que los asesinos psicópatas son seres humanos, a pesar de que ellos no tengan esa misma consideración con respecto a sus semejantes, nosotros sí nos vemos obligados a reconocerlo así, porque no se trata ni de monstruos sobrenaturales ni de personas poseídas o endemoniadas, como se pudo creer en otras épocas, ¿no? Estaría, pues qué sé yo, el caso de Gilles de Rais, por ejemplo, a quien se creía que había hecho pactos con el demonio y que era un hechicero, un satanista, pero pues por desgracia para nosotros no hace falta esta influencia de fuerzas misteriosas, sobrenaturales, externas, para que los seres humanos podamos convertirnos o desarrollar en nosotros esa bestia, como tú mismo decías. Y luego también es importante aclarar una cosa, que no todos los asesinos psicópatas se conducen de la misma forma, y no todos los sociópatas o los psicópatas se convierten necesariamente en asesinos o ni siquiera en delincuentes, como se ha dicho muchas veces y está muy estudiado por psicólogos expertos. Hay muchos psicópatas y muchos sociópatas, o muchas personas que tienen determinados comportamientos sociopáticos, que conviven tranquilamente, no voy a decir felizmente, pero que conviven tranquilamente con el resto de nosotros y son, de hecho, pues ese jefe un poco cabrón que te tortura y te hace imposible la vida en la oficina, ese profesor de escuela que disfruta castigando a veces sin motivo a sus alumnos, pues etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, no todos los sociópatas son asesinos, y muchas veces no todos tampoco los asesinos en serie o los asesinos psicóticos o de masas son sociópatas o psicópatas al 100%. De hecho, un estudio que hemos estado comentando previamente estipula que en el mundo existen aproximadamente entre un 1 y un 5% en función del estudio de psicópatas. Obviamente no todos van a ser asesinos en serie, pero sí que puede haber algo de incompetencia por parte de las administraciones sanitarias en cuanto a empezar a controlar un poco este tipo de actitudes y evitar que desarrollen posteriormente ya una psicopatía profunda. Hombre, yo creo que ese es un tema siempre muy muy peliagudo. Es fácil, cuando hemos cogido al asesino en cuestión, descubrir que lo era, aunque lo tópico es decir, ay, que si era muy buena persona, si era un vecino súper divertido, súper amable, un señor, vamos, un encanto de persona, ¿quién lo hubiera supuesto? Pero luego inmediatamente pues descubrimos es una infancia generalmente tortuosa, unas actitudes ya psicopáticas o sádicas desde la más temprana edad, aficiones extrañas que nos sirven de alguna manera para explicar o llegar a la conclusión de decir, hombre, si las autoridades médicas o policiales, criminales, criminalísticas, hubieran sido un poco más despiertas, lo tendrían que haber cogido antes. Pero esto, como digo, siempre es más fácil verlo a posteriori y también puede dar lugar a equívocos un poco preocupantes, ¿no? Porque ha habido intentos de caza de brujas basados precisamente en ese tipo de deducciones a posteriori fáciles de hacer. De, pues mira, resulta que casi todos los psicópatas les gusta el cine de terror o les gustan los mangas o les gustan los videojuegos violentos. Pues nada, vamos a prohibirlos o vamos a castigar a todos los que los compren o acumulen o sean aficionados a ello y así solucionamos el problema. Evidentemente esto no solo es falaz, sino que obviamente no funciona. Otra cosa es que indudablemente hay lagunas muy grandes, las ha habido hasta hace poco tiempo y sigue habiéndolas en nuestros sistemas médicos y legales, que permiten a veces que se cuelen por agujeros enormes personajes que ya tienen a lo mejor un historial médico e incluso un historial delictivo y criminal que les califica como individuos que si no son asesinos psicópatas o asesinos en serie, muy probablemente puedan llegar a serlo. Y sin embargo, pues debido a estos agujeros legales, a veces incluso por motivos tan espurios y tan mezquinos como intereses presupuestarios, la renovación de habitaciones o de camas en los hospitales psiquiátricos, etcétera, pues de repente, como es por ejemplo, pienso en el caso español de la Ropiero, se les pone una y otra vez en circulación cuando todos los datos conocidos indican que se trata posiblemente de individuos peligrosos que han asesinado ya y que seguramente volverán a reincidir. Es que en el Arropiero pensaba, o en Richard Chase, por ejemplo, el vampiro Sacramento, con una patología bestialmente depravada y profunda desde la tierna infancia, pensaba en Ed Kemper, que incluso era amigote de los policías de su pueblo y que estuvo en tratamiento psiquiátrico. Pensaba en John Wayne Gacy, gente que ha estado en contacto con las administraciones por conductas sospechosas, cuanto menos, y han acabado matando. ¿Cuánta gente hay en los cementerios por incompetencia policial, por desatendencia psiquiátrica, por fracaso parental? Es un poco... Ya te digo que evidentemente es así en algunos casos, pero que por desgracia pienso que siempre es más diagnosticarlos a posteriori que poder cogerlos a tiempo sin arriesgarnos también, atrapar a lo mejor en esa telaraña más férrea, más autoritaria, de más control médico, estatal, policial, a muchos inocentes también o a personas que no tienen nada que ver con esa tendencia, ¿no? Criminal. Es un tema muy muy muy peliagudo, muy muy frágil. Jesús, ¿hay alguna razón para que los psicokillers, se dice que el 70% de ellos se han originado en Estados Unidos? ¿Hay alguna razón del por qué en Estados Unidos, en Texas, en San Francisco, etcétera, en esas zonas concretamente se dan más este tipo de personajes? Bueno, yo creo que ahí hay un poco también de mixtificación en el sentido de que yo creo que el principal motivo por el que se da un mayor número estadísticamente hablando de asesinos psicópatas y en serie en los Estados Unidos es que el tamaño del país es mucho mayor que el de la mayoría del resto de países occidentales, ¿no? Conocidos. Habría que sumar posiblemente pues a casi toda Europa, ¿no? Para llegar a ocupar el mismo territorio, y entonces veríamos que quizá los asesinos en serie franceses, que los hay muchos y bien conocidos, ingleses, que los hay también bien famosos, españoles, italianos, etcétera, sumados, nos darían quizá una cifra muy muy parecida. Por otro lado, la propia sociedad estadounidense tiene unos mecanismos, digamos, de control o de persecución de estos casos, que han sido de los más de los pioneros en ello, y por tanto han sido también de los primeros en reconocer la existencia de esta tipología de asesino y publicitarla en todos los sentidos, desde convertirlo en un personaje pop a través del cine, la literatura, el cómic, la música rock, etcétera, hasta bueno, pues escribir algunos de los principales tratados psicológicos, forenses, etcétera, para tipificar al asesino psicópata y contribuir a su captura o a su neutralización lo antes posible. Entonces yo creo que todo esto se confabula para darnos esa imagen de que el asesino psicópata es típicamente americano más que de otro país. Luego, independientemente de eso, evidentemente hay ciertas actitudes o ciertos elementos en la sociedad estadounidense que quizá propician este tipo y otros tipos de violencia, ¿no? Pues evidentemente el tema de las armas, de que todo el mundo pueda tener en propiedad, portar y utilizar incluso un arma o varias armas de fuego, la tradición libertaria individualista estadounidense, que muchas veces pues también contribuye a aislar a estas personas y permitirles hasta cierto punto el mantener un grado de independencia o de libertad que en otros países sería mucho más difícil de establecer. Todo esto contribuye, sin duda, a que los Estados Unidos parezcan la patria natural del psycho killer, que por algo además decimos psycho killer, ¿no? Que es un término anglosajón, yo creo que más bien acuñado por los estadounidenses que por los ingleses, aunque sea precisamente quizá un asesino inglés, ya que el destripador es el verdadero padre de todos ellos. Jesús, ¿ellos son conscientes que tienen una psicopatía? Y si fuese así, ¿ellos son capaces de disimularla? La mayoría yo creo que son perfectamente conscientes de que padecen una psicopatía, una sociopatía, e incluso algunos, la controlan durante bastante tiempo, ¿no? Hasta que en un momento determinado o bien ceden a ella o bien se ven en las circunstancias en las que creen que ya pueden realizar o cumplir sus fantasías sociopáticas con menos riesgo o sin ninguno, o incluso pues para de alguna manera incluso propiciar el poner fin a ellas siendo capturados. En cuanto al disimulo, pues es evidente que sí, ¿no? El asesino psicópata, aunque también hay un cierto elemento de fantasía o de mito a este respecto, suele ser un individuo con un cociente intelectual bastante elevado, lo cual no quiere decir una cultura ni un conocimiento, una educación muy alta, sino simplemente lo que he dicho, una inteligencia muy, un coeficiente de inteligencia muy alto, y eso además sumado a la absoluta carencia de estímulos morales, de diferenciación entre el bien y el mal que caracteriza la sociopatía, pues les hace unos mentirosos compulsivos pluscuamperfectos, porque no tienen ningún tipo de complejo, ningún tipo de problema en asumir esa mentira como en asumir su propia necesidad de asesinar o de violar. Jesús, yo te voy a hacer una pregunta doble. La primera es en relación al libro que tienes escrito, que se titula Psycho Killers, Anatomía del Asesino en Serie. ¿Qué te lleva a escribir este libro? Y la segunda es ¿qué nos lleva a los lectores a interesarnos por este libro y por este tipo de personajes? Bueno, pues obviamente a mí lo que me llevó a escribir este libro, que si no recuerdo mal salió allá por el año 97 y debió ser el primer libro que se publicaba en castellano sobre el tema concreto de los asesinos psicópatas, de los asesinos en serie psicopáticos, no solo en la cultura sino también a nivel, digamos, criminalístico y psicológico, fue pues mi fascinación obvia por el personaje y por su influencia cultural en nuestro mundo, ¿no? Y en la cultura que nos rodea, en el cine, en la literatura, la televisión, etcétera. ¿Por qué esa fascinación? Y así también te respondo un poco en parte o por completo a la segunda pregunta. Pues porque indudablemente el asesino psicópata es un enigma que participa de nuestro interés y de nuestra simpatía, incluso por el lado oscuro. Nos atrae porque es un reflejo negativo de todo aquello que nos han enseñado y de todo en lo que creemos. Y porque también ejercita en plena libertad, sin conciencia, como decíamos antes, sin ningún sentido de la moral, sin capacidad de empatizar con sus semejantes, aquello que a nosotros muchas veces nos gustaría o hubiéramos querido hacer en unos u otros momentos de nuestra existencia. Todo eso indudablemente genera una atracción que, por morbosa que sea, no es saludable mantener oculta, sino todo lo contrario. Precisamente para mí lo más sano en ese sentido fue escribir este libro de Psycho Killers, así como otros libros posteriores en los que seguí profundizando en la relación del crimen con la cultura popular y con el cine, como Los ricos también matan o Juegos peligrosos, Juegos mortales, perdón, que son otros libros donde también toco estos temas, precisamente porque creo que lo más enfermizo, lo peor que puede hacer un individuo y la sociedad a la que pertenece, es tratar de mantener oculto y desterrado del conocimiento general estos temas y la fascinación que ejercen, los puntos de interés, los puntos de belleza, incluso en el horror que pueden llegar a generar. Si eso tratamos de engañarnos y decir que no tiene nada que ver con nosotros, demonizarlo, como se hacía pues eso en la Edad Media o en otras épocas con los asesinos psicópatas, etcétera, pues el único resultado que puede dar es precisamente el peor de todos, ¿no? Que es el ayudar a que estas situaciones, a que estos personajes, estos comportamientos en la realidad se den con más facilidad y se den con mayor número de lo que ya ocurre en la realidad actualmente. Entonces podemos considerar un poco que el tema de la psicopatía es algo inherente al ser humano, y aunque Estados Unidos acuñara el término de psycho killers, concretamente creo que fue Robert Kessler, el investigador del FBI, especialista en trazar perfiles, pero sí que lo encontramos un poco este fenómeno desde los orígenes del ser humano. Ha citado a Gilles de Rais, Elizabeth Bathory, podríamos remontarnos a Calígula. Es decir, es inherente a la psiquis humana, más que un entorno que lo propicie, aunque ahora florezcan un poco más por el reflejo mediático que podemos ver, ¿no? Completamente de acuerdo. El ser humano, o una parte del género humano, pues es sociopática, y parte de esta parte, por valga la redundancia, acaba convirtiéndose en asesino en serie o en asesino, y es imposible desterrarlo por completo, salvo que intentemos aplicar un tipo de estado, un tipo de sociedad absolutamente totalitaria y de control, que en el fondo lo que estaría haciendo es canalizar esa psicopatía y esos comportamientos sociopáticos de una forma, digamos que sancionada por el gobierno, que en definitiva es lo que hicieron las dictaduras totalitarias de Hitler o de Stalin en su momento, ¿no? Colocar la psicopatía en un nivel de poder tan alto que de alguna forma no podía ser calificado como un comportamiento criminal y se canalizaba a través de los propios crímenes y del propio terrorismo de Estado, ¿no? Psicópatas han existido y psicópatas asesinos han existido siempre, pero no existía el término, no existía la ciencia psicológica, psiquiátrica, forense, etcétera, capaz de identificarlos como tal, y simplemente pues eran considerados monstruos, eran considerados licántropos, posesos, o bien estaban perfectamente, con todas las comillas que se quiera poner a este perfectamente, integrados en las filas pues del ejército, eran berserkers entre los vikingos, eran tropas de choque en las batallas, militares o genios militares especialmente sanguinarios como el propio Vlad el Empalador, ¿no? Por seguir citando casos históricos. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Desde los Hitlers a Vlad Tepes, estas conductas, pues de hecho, son totalmente... son psicokillers, aunque el término sea moderno. Y es un poco inherente. Un poco al principio te preguntaba si éramos asesinos natos y era un poco una reflexión que también haces en la introducción de tu libro. Quizá hay unos aspectos que no hemos podido terminar de domesticar. Uno es el impulso de matar, otro es el impulso sexual. Quizá este perfil de gente son conscientes de que tenemos este instinto, pero no quieren controlarlo. Uf, esa es otra de esas preguntas que tiene difícil respuesta si es que la tiene. Yo creo que existen seguramente niveles y grados de psicopatía o de sociopatía, como existen pues grados en casi todas las enfermedades, tanto físicas como mentales, ¿no? Hay desde el estadio terminal en el que es inevitable la muerte hasta pues periodos en los que uno está enfermo de X cosa y bueno, pues sana más tarde o más temprano e incluso se recupera mucho mejor de lo que estaba. Yo creo que evidentemente hay muchos grados de distinción entre los psicópatas o entre las personas afectadas de sociopatías, que pueden ir, como pedíamos antes, pues eso, desde el jefe de oficina cabrón o el compañero de clase matón, pues hasta un Ed Kemper o un Jeffrey Dahmer o un Nielsen, es decir, un asesino en serie completamente desquiciado y amoral, ¿no? Entonces, pueden resistirse a esos impulsos, los hay que pueden y seguramente lo hagan todos los días cuando se levantan y pasen a la historia, o es decir, mejor dicho, no pasen nunca a la historia, afortunadamente, como muchas veces todos nosotros resistimos a otros impulsos, si no sociopáticos, si psicóticos del momento, pues de cargarnos, qué sé yo, a nuestra suegra, al vecino que pone la música muy alta o al tipo que nos ha arruinado con la hipoteca en el banco o lo que sea, ¿no? Y somos capaces de resistirlo. La diferencia estriba naturalmente en que el sociópata que se convierte en asesino en serie o violador en serie, que vulnera la integridad física del resto de las personas, llega un momento en el que no le importa en absoluto el hacerlo o no. Su impulso es tan fuerte, lo pone tan por encima de cualquier otra consideración que pudiera o no pudiera tener, que lo lleva a cabo sin ningún miramiento para satisfacer esa compulsión, más que impulso, enfermizo del momento y del instante. Está claramente estudiado y comprobado que la mayoría de los asesinos psicópatas en serie son absolutamente incapaces de empatizar con sus víctimas. Las cosifican por completo y las convierten en objetos con los que satisfacer sus vicios o sus manías, sus desviaciones eróticas y perversiones sexuales particulares, como podríamos hacerlo con una muñeca hinchable, con un muñeco de trapo o con cualquier otra cosa. Y Jesús, ¿cómo podríamos explicar que todos estos psicópatas, sobre todo los famosos, ¿no?, tipo Charles Manson y Ted Bundy y demás, tengan tantísimos seguidores que quieren ser como ellos, o sea, tengan su grupo de fans como si fuese un Justin Bieber de turno? Bueno, yo creo que tiene que ver con lo que hablábamos antes, que me llevó obviamente a mí a interesarme por el tema y a sentirme también, por qué no decirlo, fascinado por muchos de estos personajes y por el concepto en sí mismo del serial killer psicópata, y tiene mucho que ver también pues con la condición de la sociedad actual en la que vivimos, ¿no? Que es una sociedad de consumo, una sociedad capaz de reificar económicamente cualquier cosa, y cuando digo cualquier cosa, ahí está Belén Esteban, sin ir más lejos, y convertirlo en fenómeno fan, ¿no? Y yo creo que, bueno, pues surge de la conjunción de ambos temas. No sé hasta qué punto es un mecanismo, como te decía antes, hablando en general de esta fascinación por los asesinos en serie, por su universo, funciona como un mecanismo casi de seguridad. Es una forma también en la que toda esa gente, todos esos fans, esas mujeres enamoradas que escriben cartas a Charles Manson, a la cárcel, etcétera, etcétera, los clubes de fans, los que coleccionan cromos de coleccionables de estos personajes o los intercambian fotos por internet, de cartas, etcétera, en realidad no están de alguna manera también exorcizando sus propios demonios y echando de alguna manera pues un cerrojo de seguridad sobre ellos al canalizarlos de esta forma? ¿O hasta qué punto podría sostenerse también lo contrario, ¿no? Que el haber convertido a estos personajes en personajes populares a través de la prensa sensacionalista, a través del cine, a través de los noticiarios, etcétera, rodeándoles de un morbo muchas veces incluso excesivo o mítico, ¿no? Que cuando realmente estudias en detenimiento un caso incluso tan impresionante como el propio caso de Charlie Manson o personajes tan fascinantes como Jeffrey Dahmer, etcétera, en el fondo descubres al final tragedias humanas, muy humanas y con aspectos muy vulgares, mucho más alejadas de ese glamour siniestro que les da pues los periódicos y los telediarios en el día a día. Pues todo eso también puede ser una influencia, como te decía, negativa, que pueda inducir a algunos individuos a intentar repetir, ¿no?, esas hazañas, a convertirse en asesinos en serie a su vez. Yo creo, sinceramente, que es más bien lo primero que lo segundo. Es decir, yo creo que funciona más bien como catarsis y como caja de seguridad de nuestros peores impulsos y sentimientos que a la inversa, y que muchas veces el fan del serial killer lo es igual que puede serlo del satanismo o puede serlo de la pornografía violenta o de las expresiones más oscuras que podamos encontrar del ser humano durante un determinado periodo de tiempo, generalmente pues en su adolescencia, en su juventud, en que coincide también lógicamente con esa insatisfacción, con esa angustia juvenil, con esa búsqueda de significado, de sentido a las cosas, con la rebeldía universal que siente en un momento determinado el ser humano contra la sociedad, contra sus padres, contra los elementos autoritarios. Y como ve que el fenómeno y la figura del asesino en serie, del psicópata, agrede directamente esa sociedad, agrede esos principios que nos inculcan nuestros mayores, no siempre para bien, además todo hay que decirlo, pues lo convierte también en un vehículo de ese angst y en un vehículo de esa ira y de esa furia que también, en alguna medida, es sano tener en un momento determinado. Un poco un caso como de antisistema extremo. Podríamos decirlo, de esa manera, ¿no? Y quizá, en algunos casos creo que es así. Quizá también hay algo de, por estos condicionamientos psicóticos o de su relación familiar o de su falta de integración en la escuela, gente, sí que es difícil trazar un perfil de un asesino en serie, pero sí, como has dicho tú, hay ciertos condicionantes, falta de integración, etcétera. ¿Puede esto afectar en algo de afán de protagonismo? Que sea también la espoleta, parte de las psicopatías sexuales, para desarrollar estas actividades criminales hasta este punto. Porque parece que hay muchos psicoquiles que de repente como que se cansan de matar o casi que se entregan para que quede reconocida su obra y no quedar en un anonimato como Jack el Destripador o el asesino de los torsos, por citar dos. Hombre, efectivamente es una de las facturas que tiene que pagar la sociedad actual en la que vivimos, ¿no? Que como te decía, es una sociedad compulsivamente consumista y una sociedad que todo lo convierte en negocio, todo lo convierte en publicidad, que hace de cualquier cosa, por siniestra, por macabra, por desagradable que sea, un objeto de consumo, ¿no? Ha hecho eso mismo con lo que es, bueno, pues a través de la prensa y a través de la televisión, de los medios de masas, con cualquier comportamiento que se sale de la norma. Y lógicamente este es un factor que no existía previamente, ¿no? Quizá también ahí sea Jack el Destripador un poco el pionero, ¿no? El primero en enviar cartas a la prensa para desafiar a la policía, a los periodistas, etcétera, a que le identificaran y para también pues eso, cumplimentar, por decirlo así, satisfacer esa necesidad de reconocimiento, esa necesidad de ser famoso, ¿no? Que no existía obviamente antes de que existiera una cultura de la fama y que existieran unos medios de comunicación masivos que solo propiciaría la imprenta moderna y luego ya llevados hasta su extremo, pues la televisión y los medios de comunicación actuales, no digamos ya pues ahora con internet, con el YouTube, con la capacidad para poder grabar cualquier cosa con tu propio móvil, ¿no? Eso ha generado indudablemente un perfil de asesino en serie y de otros tipos de violencia que son indudablemente inéditos hasta la segunda mitad del siglo XX prácticamente. Sí, Jesús. Antes, brevemente, nos has contado que el padre de los psicokillers podría ser Jack el Destripador. ¿Nos podrías contar por qué se le considera así a Jack el Destripador? Bueno, yo un poco lo considero así y lo explico en el libro por el hecho de ser precisamente el primer asesino en serie reconocido prácticamente como tal a través de los medios de comunicación, porque coincide en la historia con también el desarrollo de esa revolución industrial que propicia la aparición pública de este tipo de personaje y su reconocimiento como una categoría dentro de la ciencia forense que prácticamente no existía hasta entonces, del periodismo, que también estaba, por decirlo así, en su infancia, y de los medios de comunicación. Hasta ese momento, pues había habido, como hemos dicho, ¿no?, asesinos en serie, asesinos psicópatas, pero no existía la capacidad social, científica, médica y criminalística para reconocerlos como tal. Y en el caso de Jack el Destripador, aparece justo en el momento apropiado para convertirse en el pionero del psycho killer, tal y como lo entendemos ya modernamente. Desde luego, ya que el Destripador, quizá estoy totalmente de acuerdo, arranca el concepto, si no el término, pero sí el impacto mediático. Es la primera vez que realmente los periódicos empiezan a vender más. Empiezan a publicar las hazañas, las cartas, va creando la alarma social, el pánico en Whitechapel, en todo el entorno, y las connotaciones, y es casi obligado decir, políticas que pudiera tener en sí la identidad del asesino. Sobre todo las teorías que circulan, más o menos contrastadas, ¿realmente te atreves, Jesús, tú a darnos tu opinión sobre qué hay detrás de Jack el Destripador, un simple psicópata? Sinceramente, yo después de haber leído y estudiado bastante el tema y visto mucho, soy bastante de la opinión de que probablemente se tratara básicamente de un asesino sociópata sexual, un sádico sexual, tal y como los conocemos ahora. No soy muy partidario, salvo como argumentos para películas, para cómics y para novelas, de la llamada teoría real, que lo relaciona pues con la familia real inglesa, ni otras rebuscadas conspiraciones que incluyen masonería, ocultismo, etcétera, etcétera. Como digo, como argumentos son estupendos para la ficción, pero yo creo que todo lo que conocemos a nivel material del caso, esas cartas y comunicados, la manipulación y la mutilación de los cuerpos, la fijación por un tipo concreto de víctima, incluso el área ese famoso barrio de Whitechapel en el que se centra, el componente indudablemente sexual de los crímenes, todo parece indicar que se trataba fundamentalmente de un asesino psicópata, de un enfermo en ese sentido, ¿no?, de un sociópata sexual. ¿Se arrepienten de sus actos? No. Creo que la capacidad de arrepentimiento de un genuino, hago quizá un poco de subrayo lo de genuino para diferenciarlo de otros posibles asesinos en serie o otros posibles asesinos con componente psicótico, pero que no son estrictamente sociópatas o psicópatas sexuales propiamente dichos. El sociópata está incapacitado para el arrepentimiento. Puede arrepentirse objetivamente porque es castigado por sus actos o porque ve que estos le conducen a él mismo pues a su detención o a ser ejecutado o a hacerse daño a sí mismo, pero incluso en muchos de estos casos no le es posible detenerse, y en cualquier caso, desde el punto de vista subjetivo, mirándose él mismo, por decirlo así, frente a su propio espejo interior, no siente arrepentimiento alguno, y si pudiera hacerlo con toda libertad, sin sufrir las consecuencias de sus actos, indudablemente volvería a hacerlo. ¿Y dejar de matar? O sea, llevar una racha de, pongamos, 40 asesinatos y decidir que, bueno, que ya está bien y dejar de matar y tener luego una vida plácida y tranquila. ¿Se ha dado casos? Si se ha dado casos, no lo sabemos, porque también son casos de asesinos de crimen perfecto, no se les ha cogido. Pero no está fuera de lo posible, ¿eh? Igual que, como te decía antes, todos pasamos periodos en nuestra vida en los que, pues por determinadas causas, a veces internas, a veces externas, generalmente mezcla de las dos, podemos caer en determinado tipo de comportamiento delictivo o criminal y abandonarlo. Es posible también, como te decía antes, hay grados de psicopatía, es posible también llegar a saturarse, llegar a cansarse, llegar a tener miedo y a ver que estás a punto de meter la pata y preferir dejarlo antes de ser capturado. Y si has sido un buen asesino, pues probablemente puedas vivir el resto de tu vida sin que los demás lo sepan. Ahí sí que realmente funciona ese tópico, ¿no? De pues, parecía incapaz de matar a una mosca, porque efectivamente si los asesinos psicópatas parecieran lo que son, es decir, si fueran por la calle como Freddy Krueger, por decirlo así, o como Jason Burgess, pues indudablemente la policía no tendría ningún problema en reconocerlos ni sus propias víctimas, pero desdichadamente no es así y son seres humanos exactamente como nosotros, al menos en el 99%, ese 1% que queda es el trágico y el siniestro, ¿no? Pero por lo demás es imposible saber si tu vecino de enfrente o incluso, ¿por qué no? Porque se nos olvida muchas veces que los asesinos psicópatas tienen padres, tienen hermanos, a veces tienen mujer e hijos y a veces en algunos casos como el de Ted Bundy han estado durante épocas más o menos felizmente emparejados y esas personas generalmente no han sospechado ni han podido imaginar siquiera que esa persona con la que conviven o con la que han convivido es un asesino en serie, un asesino psicópata que a lo mejor tiene el jardín trasero repleto de restos humanos. Jesús, respecto al trato que da la prensa a todos estos fenómenos, hemos visto el impacto que tuvo Jack el Destripador y posteriormente el último que recuerdo así a nivel nacional fue Jeffrey Dahmer o Chikatilo, el asesino de Rostov. Recuerdo seguirlo por la prensa. Hemos entrado quizá en una época de cierto mutismo, quizá por indicaciones policiales, quizá para no darles protagonismo a los psicokillers y un poco disuadirlos de este afán de protagonismo que decías que esta sociedad nos tiene abocados. Pero por otro lado, quizá también a veces, y no es por mi morbosidad ni mucho menos, pero faltan detalles de los crímenes. Los descubres investigando las atrocidades que hemos visto leyendo sobre las andanzas de estos personajes. Quedan muy lejos de lo que realmente la prensa o los noticiarios nos transmiten luego. Bueno, yo creo que ahí hay dos preguntas también, ¿no? O sea, que me hace siempre un poco de trampa. Contestando primero a la segunda, es evidente que sobre todo durante el periodo en el que se están investigando estos casos de asesinatos en serie, la prensa, afortunadamente diría yo, no tiene a su disposición todos los detalles reales, por morbosos que sean, de los asesinatos, por motivos obviamente de seguridad policial y de secreto sumarial, que por otra parte pues también ayudan obviamente a distinguir el grano de la paja para a los investigadores de la policía o de los que estén en ese momento asignados al caso, ¿no? Eso por una parte. Por otra, me gustaría pensar, como decías en la primera parte de tu pregunta, que la sociedad de consumo, la sociedad del espectáculo y de los medios de masas, de comunicación de masas en la que vivimos, pues está intentando, por decirlo así, relegar el personaje del asesino en serie a un papel secundario o a casi su desaparición para no provocar ese ansia de notoriedad por parte de imitadores o de los propios asesinos en serie y para evitar la fascinación morbosa por el personaje. Pero yo creo que la sociedad ultracapitalista y ultraconsumista en la que vivimos, esto ocurre por un motivo mucho más prosaico y es porque realmente se ha quemado el personaje. La gente está cansada y cuando digo la gente quiero decir la mayor parte de los lectores, espectadores, de las personas que leen la prensa, que ven los telediarios, que se conectan a internet para ver las noticias, para seguir la actualidad, están cansadas, se saturó exageradamente durante las décadas de los 80 y 90 de este personaje y de toda la mitología y las fantasías creadas a su alrededor, y ha perdido eficacia, no vende ya como vendía antes, y por tanto, pues aunque haberlos siga habiéndolos, ya no ocupan, salvo error o omisión, el interés de los periodistas ni el interés de las cadenas de televisión, guionistas, etcétera, ¿no? Yo creo que eso se ha notado mucho en la desdramatización de las noticias al respecto. Hubo un momento en el que hasta, pues eso, personajes como el Arropiero, que son enfermos mentales miserables y trágicos en gran medida, eran rodeados por la prensa y por los escritores y periodistas del género de una aura mitológica, eran como Hannibal Lecter, lo cual pues no podía estar en su caso y en la mayoría más alejado de la realidad. Y ahora, sin embargo, pues un poco ocurre lo contrario. Cuando hay algún caso, como algunos de los casos recientes ocurridos en Latinoamérica, en México, etcétera y tal, pues casi se incide más en los aspectos tristes o patéticos del personaje, en su sordidez, que en romantizarlo. Pero yo creo que es básicamente porque ya el personaje no vende, ¿no? Está tan asumido por la cultura popular, hay tantos asesinos en serie, si te das cuenta, en realidad tampoco es que haya pasado completamente de moda, sino que está los asesinos en serie en prácticamente, valga la redundancia, todas las series policíacas de televisión. O sea, no hay una sola serie de crimen en ninguna cadena de televisión que no se haya detenido su asesino en serie maquiavélico y diabólico, capítulo tras capítulo, hasta que es capturado o eliminado por los protagonistas, ¿no? Pero ya se trata otra vez de una romantización tal del personaje, de una asunción del mismo como entidad de ficción, que anula precisamente ese aspecto de fascinación que tiene la realidad intrínseca, que tuvo la realidad intrínseca del asesino en serie auténtico y real de a la vuelta de la esquina. Precisamente yo te iba a preguntar, Jesús, como experto de cine y crítico que eres, por alguna película que nos puedas recomendar que detalle de alguna manera qué es un psycho killer, para alguien que no sepa, yo creo que poca gente no lo sabrá, ¿no? Pero para alguien que quiera ver cómo actúa un psycho killer, ¿existe alguna película para recomendar? Hombre, lo malo es que existen demasiadas, ¿no? Ahora mismo hay una filmografía que sobre todo a partir de un momento determinado de los años 80 se infla hasta lo imposible. Pero con todo y eso, yo revisaba hace poco, por motivos también profesionales, de una charla en un festival, un gran clásico de la historia del cine, que es también quizá una de las primeras, si no la primera película, que plantea el asesino psicópata en serie en términos contemporáneos, que es M, el vampiro de Düsseldorf, de Fritz Lang, que puede ser muy, muy formativa y muy significativa al respecto. Luego, indudablemente, hay muchas más de épocas más recientes que están muy bien y que pueden funcionar estupendamente para explicarlo, pues desde el tono prácticamente también documental de Zodiac Killer, ¿no? De la película sobre el asesino del Zodíaco, que también debe parte de su inspiración a M, el vampiro de Düsseldorf, hasta, bueno, pues películas como El silencio de los corderos, sin ir más lejos, o grandes clásicos del cine como Psicosis de Hitchcock, todas ellas con sus aspectos exagerados o fantásticos, tienen algún momento en los cuales se da información y se dan aspectos del personaje del psycho killer que se corresponden muy verazmente con la realidad, y que a cualquier, digamos, no iniciado, lo cual, como tú decías ahora mismo, es muy difícil encontrar a alguien que no sepa lo que es un psicópata, o por lo menos que no crea saberlo, pero le pueden servir para hacerse una idea bastante verosímil y bastante real del personaje. Has citado tres veces al Arropiero. Para mí es un personaje también singular y clave en la historia de los psycho killers. Podíamos decir, y viéndolo actuar un poco al Arropiero, era un personaje, pues, para los oyentes, pues de la España cañí más profunda, cutre, de un entorno cultural bajísimo, pero con una perversidad y un salvajismo y una psicopatía sexualis muy, muy bestia. Mi pregunta es, el entorno, hemos visto el psicokiller americano que trabaja también bajo unas directrices, el entorno geográfico en este caso, ¿afecta al condicionamiento del psicokiller? O sea, ¿podemos hablar del psicokiller hispano cañí? Bueno, tú sabes de hecho que en el libro lo hago, ¿no? Tengo un capítulo titulado Spanish Psycho, parodiando un tanto al American Psycho de Bret Easton Ellis, una de las novelas clave también en el desarrollo de la mitología del personaje, que evidentemente ahonda en cómo el carácter de una cultura concreta, si no forma al asesino, sí forma la imagen que del asesino tiene esa propia cultura y ese propio país. E indudablemente un personaje como el arropiero, en el fondo es muy similar a un Henry Lee Lucas en la América Profunda, ¿no? El famoso Henry Lee Lucas y su colega Otis. Pero evidentemente la forma que tiene esa cultura de transmitir a este personaje al espectador, al interesado en el tema, incluso simplemente al no interesado, al receptor de la noticia, es muy diferente. Y la mitología americana tiene unas características propias mucho más glamurosas, mucho más elaboradas estéticamente, culturalmente, mucho más emparentadas pues con la propia naturaleza de la cultura pop, de la música rock, etcétera, que dotan a ese asesino pues de una entidad muy diferente a la española, que como tú has definido muy bien como cañí, le convierten también en un personaje pues más de astracanada, ¿no? Un personaje más bien esperpéntico, que parece sacado pues precisamente eso de las páginas de Valle Inclán o de algún romance de ciegos del siglo XIX, ¿no? Como pasa también con el caso del Lobisomio, ¿no? El famoso asesino gallego que pasó por Licántropo, ¿no? Que es un personaje pues que parece realmente creado, ¿no? Este famoso Roma Santa, creado por algún novelista costumbrista español, mientras que los asesinos en serie americanos, los Ted Bundy, los Dahmer, etcétera, parecen surgidos pues de un novelista de terror al estilo de Stephen King o Robert Bloch. Pero bueno, eso es lo que tiene cada país y su cultura e idiosincrasia particulares. Jesús, yo sé que es difícil, que es complicado, pero ¿me podrías decir a ti cuál de estos personajes, de estos psycho killers a lo largo de la historia, te ha impactado más, te ha aterrorizado? Probablemente Ted Bundy. Yo creo que Ted Bundy es lo que más se aproxima, o uno de los que más se aproxima en la realidad, a ese prototipo mitologizado, a ese prototipo casi de superhombre en negativo, de Ibermens malsano, que nos ha dado pues el cine, la literatura, la cultura popular del asesino en serie. Ted Bundy era un individuo brillante en muchos sentidos, una persona culta, un hombre atractivo que no tenía ninguno de los problemas muchas veces habituales psicológicos o físicos incluso que caracterizan a muchos de estos asesinos sexuales, sino que por el contrario pues era un hombre bastante atractivo y que tuvo muchas posibilidades a lo largo de su vida para tener una vida tanto sentimental y sexual como económica y personal floreciente, normal, mejor, digamos incluso que la media, y sin embargo es uno de los psicópatas sexuales sádicos más violentos de la historia, uno de los que más disfrutaba con sus crímenes y de los que más violento, de forma más violenta se comportaba, agrediendo brutalmente a sus víctimas, mordiéndolas durante la violación y bueno, pues convirtiéndose prácticamente en un auténtico monstruo, ¿no? Esta combinación de monstruosidad extrema, de violencia y de brutalidad sádica absoluta, con un individuo, con una cultura, una formación y un físico incluso por encima, muy por encima de la media, es lo que para mí realmente resulta escalofriante y lo que más se parece, como te decía, al mito del psycho killer en la cultura popular. Ya vamos concluyendo, me indican por aquí, nos has dado mucho más tiempo del que esperábamos, pero déjame exprimirte con una última pregunta por mi parte. Es y hablando de la pregunta que ha hecho antes Cristóbal sobre tu asesino favorito, a mí me causó especial atracción Ed Gein. Y básicamente, porque casi al final te da pena resulta que es un individuo, esto un poco para instruir a nuestros oyentes, que después de vivir en un mundo, totalmente irreal, aislado, en el cual hacía sus delirios con pieles humanas y con huesos, finalmente, en la cárcel, encontró lo que le había faltado, que era un entorno afectivo. Realmente se convirtió en un preso modélico. Era querido por sus compañeros, desarrolló sus habilidades porque las tenía, artísticas, aunque su materia prima fueran piel y huesos humanos, y acabó haciendo obras de artesanía en la prisión. En conclusión, la pregunta es, ¿realmente puede haber cierta esperanza de reinserción hacia todos estos monstruos y así de una vez pues erradicar la pena de muerte? Yo sinceramente creo que reinserción es una palabra muy fuerte en este caso. No soy tampoco partidario de la pena de muerte, si acaso lo sería de la venganza personal, a mí me gusta más el rollo Charles Bronson, pero sinceramente creo que es un problema muy muy complejo y muy profundo. En el caso de Drain, como bien dices, nos encontramos con una persona que si quizá hubiera tenido en un momento determinado ese entorno apropiado, no hubiera llegado a cometer las atrocidades, los asesinatos, que tampoco fueron tantos en su caso, como llegó a cometer. Pero precisamente, volvemos al inicio de nuestra conversación, lo fácil que nos resulta encontrar soluciones a posteriori, lo difícil que es identificar el problema en sus orígenes, en sus inicios y cuando va decantándose, ¿no? En el caso de Drain, cómo pasa progresivamente, pues de la necrofilia a la violación y finalmente a cometer los propios asesinatos, ¿no? Es más fácil, indudablemente, el ver esto y el ver posibles soluciones o remedios después de que ha ocurrido la tragedia. Yo sigo pensando con muchos de los expertos en el tema que la psicopatía o la sociopatía es incurable. Otra cosa es que efectivamente pueda ser más controlable y pueda no llegar a los extremos del asesinato o incluso del delito en entornos más apropiados y controlados. Pero siempre estaremos ahí ante el fantasma de una intervención, de las estructuras de poder, de la estructura policial, del gobierno, de la estructura médico-científica, que pueda ser peor, quizá como se suele decir, peor el remedio que la enfermedad. Bueno, Jesús, pues con este mensaje final nos quedamos y de verdad, como siempre que te llamamos desde aquí, desde Los Misterios nos miran, te agradecemos muchísimo tu participación en el programa, el que te estiremos siempre un poco más de la cuenta del tiempo y que nos hayas pues dado esta lección de psycho killers que yo creo que nos ha quedado bastante más claro qué son y un poquito qué tienen dentro, porque saber qué tienen dentro es prácticamente imposible, pero qué tienen dentro de esa mente de asesinos, ¿no? Pues nada, gracias a vosotros. Y la verdad es que yo creo que para bien o para mal, si nos esforzamos un poco, todos sabemos un poco también qué es lo que tienen dentro. Y otra cosa es que saberlo sea conveniente o no. A veces sí y a veces no. Desde luego que sí. Te esperamos pronto para ese nuevo trabajo que está a puntito de salir sobre películas malditas, que tenemos muchísimas ganas también de hacer ese programa porque además contigo seguro que es la más de interesante y que si quieres dar más información para la gente que esté atenta a ese futuro libro. Pues nada, simplemente eso, decir que aparecerá a finales de octubre, primeros de noviembre en la editorial Valdemar, en su colección Intempestivas, como en su día apareció El Satán en Hollywood, que es un poco su inmediato precedente, y que, bueno, espero que tengamos ocasión de presentarlo al público dentro de la Semana de Cine Fantástico y de Terror de San Sebastián, ojalá sea así, pero que, bueno, pues en cualquier caso estaré encantado de estar con vosotros una vez más para hablar esta vez pues de películas malditas y de paso también de Charlie Manson, que tiene mucho que ver con ese y con nuestro tema de hoy. Sí, que nos lo hemos dejado porque yo creo que es la figura tan típica que hemos querido dar un poco un rodeo porque es el conocido, ¿no?, por todo el mundo y era conocer un poco otros personajes que ahora también Jordi nos hablará de alguno de ellos, pero seguro que hablaremos de él en ese futuro trabajo. Y te vuelvo a repetir que muchísimas gracias por haber estado aquí y prometo que esta vez me guardo tu número de teléfono, Jesús. Gracias a vosotros. Un placer. Bueno, un abrazo. Chao. Adiós. Psycho Killers, en la mente del asesino. Hola, soy Josep Guijarro y quiero mandar un saludo muy afectuoso y especial para todos los oyentes de Los Misterios Nos Miran. Estás escuchando Los Misterios Nos Miran. Entra sin miedo. Bueno, y después de este apasionante viaje por la mente del asesino, sí que quería preguntarle a Jordi, por ejemplo, este último que has comentado, este, no recuerdo el nombre, que decías que en el fondo hasta el final te daba un poco de pena, ¿no? ¿Qué le pasaba a este hombre? ¿Qué era lo que hacía? Bueno, Ed Gein nació a principios del siglo XX en Wisconsin, en una granja alejada, en un entorno rural muy reducido. Con muy pocas influencias, tan solo la de su madre. La mamá Gein fue víctima de las iras y de las infidelidades y de la alcoholemia del señor Gein y le desarrolló un odio hacia el género masculino tremendo, hasta el punto que cuando muere el padre, la madre inicia una terapia catalizadora contra el jovencito Ed Gein, inculcándole todo este odio hacia el sexo, la depravación, el alcohol, etc. Muere el hermano de Gein en circunstancias extrañas durante un incendio, la madre lo culpa a él, todo esto va recayendo sobre una personalidad apocada, como he dicho, muy manipulado y muy influenciado por su madre, lo viste de mujer, lo trata como a una niña. Hasta que un día ya cuando este niño niña cumple 40 años, la madre muere. Y aquí se inicia la liberación personal de Ed Gein, pero también la liberación del monstruo que habita en su interior. Se encuentra solo, apenas sin formación y sin contacto humano, con lo cual precisamente lo humano carece de sentido. Liberado de su madre, inicia un delirio por los cementerios de la comarca, robando cadáveres, separando la piel, separando los huesos, coleccionando las partes más preciadas, desarrollando una artesanía alrededor de lo macabro, que para él en ningún momento lo era de esta forma. Consuma sus delirios. Jordi, yo te corto un momento, pero creo recordar, y tú me corriges, que a la madre no la llegó a enterrar tampoco. Tampoco la enterró. Murió y la dejó un poco de ahí psicosis. La madre al final está tomado sin duda de la realidad y lo que hace Ed Gein es a su madre le hace una especie de santuario y lo tapia a cal y canto y ahí la deja encerrada. Él confesó que durante muchos años seguía escuchando la voz de su madre en su conciencia, ese taladro moralista que no cesa. Y como decía, muerta la madre, Ed Gein se ve solo ante la sociedad con 40 años y una furgoneta Ford. E inicia una singladura, un itinerario en el cual tampoco encuentra un afecto por parte de su entorno y se refugia en sí mismo y en estas depravaciones. Como digo, pues llegó a confeccionarse un vestido entero con piel humana, coleccionaba pubis femeninos muertos que los secaba y era su más preciado tesoro, vasos con fragmentos de cráneo, ceniceros, etcétera, hasta que en esta ascendencia, en este espiral psicopático, decide matar y conocer unas nuevas experiencias que realmente no le llegan a satisfacer, con lo cual en el ranking anotador, perdonadme el humor negro al respecto, pero es un poco como muchos sitios vienen clasificados los psicokillers, Ed Gein ocupa la parte baja de la tabla, apenas dos víctimas demostradas. ¿Qué es lo que al final da pena? Pues que es una persona que ha estado totalmente desvalida y en la cárcel, en un entorno social como es la cárcel, pero que no deja de ser un entorno social, encuentra realmente el apoyo, la comunicación, los amigos, el sentirse importante, el ser reclamado para actividades. Y es un poco el aspecto que quizá excluye a Ed Gein del psicópata tradicional. ¿Eso significa entonces que la falta de amor y de cariño y de cuidados a las personas puede dar origen a este tipo de personajes? Hay muchísima gente que carece de amor y de afecto y no por fuerza se convierte en psicópata, pero un poco lo que decía Jesús a posteriori, ves que hay estas carencias, empiezan a ser un denominador común entre todos los asesinos seriales. Mira, yo el otro día lo comentábamos fuera de micro entre Jordi y yo, y me gustaría comentarlo otra vez, que el finales del siglo XIX y principios del siglo XX, pongamos la 50 años de finales del siglo XIX y hasta 1950, por poner unas fechas, hay una gran cantidad de casos de psico-killers. Es una época en la que parece que está mucho más movido el mundo este del psico-killer que en otras épocas. Pues me remito un poco a lo que hemos comentado. Concretamente, es en 1888, con Jack el Destripador, estamos en plena revolución industrial en Inglaterra, con lo cual la clase burguesa florece. Florecen también los medios de comunicación. Ya hay una opinión manipulada y empiezan a tener este impacto, pero sí se suceden pues una serie de asesinos, pues Albert Fish, Curten en Alemania, Hermann en España. Hay un florecimiento entre finales del siglo XIX y Primera Guerra Mundial. Claro, lo comentaba precisamente por esto, porque coincide esa época de la aparición de tantos psico-killers con dos guerras mundiales que nos abocaron a estar el mundo prácticamente loco, ¿no? Supongo que la aparición de estos personajes y la sociedad que en la que estábamos en ese momento, en la que por un trozo de pan había que matar a tu prójimo, evocaba a que aparecieran estos psico-killers, ¿no? Sí, pero siempre había habido guerras. Sí, sí, claro. Yo creo que es fundamental el impacto mediático, porque hasta entonces los psico-killers que tenemos en la Edad Antigua pertenecen, como hemos mencionado, a Jules Ferré o a Elisabetta Báthory o Calígula, que son gente que forma parte de la oligarquía, del poder, con lo cual son omnipoderosos, pueden hacer lo que les dé la gana, y los que provienen del pueblo, pues se convertían en leyendas, como el hombre lobo, como Frankenstein, los vampiros. Creo que es hasta que no aparece realmente los medios de comunicación, concretamente la prensa impresa, cuando empiezan a tener eco. Días leí el libro de Juan Antonio Cebrián de Psicoquiles y hay un personaje, le he preguntado a Jordi por el nombre fuera de micrófono porque nunca me acuerdo, pero me quedó grabado un dato que seguramente daremos mientras Jordi lo explica, que es Albert Fish. Para mí uno de los más bestias que se ha dado, sí, Psicoquiles conocidos hasta la fecha, menos a título personal. El ogro de Brooklyn. ¿Qué nos puede? Bueno, ¿qué nos puedes contar? Un grandísimo depredador, sobre todo empezó con niños y con señoritas, con una psicopatía sexualis muy fuerte, con más de 100 asesinatos demostrados. Este señor, ya en prisión y condenado a la silla eléctrica, le encantaba autolesionarse, y una de sus actividades favoritas era pues clavarse alfileres en los testículos, en el ano, en las partes más dolorosas. Coincidió que el día que lo llevaron a la ejecución en la silla eléctrica, pues estas ganas de autocausarse dolor pues llegaron a la máxima expresión, porque corticircuitaron todos los alfileres que tenía clavados en sus partes nobles, lo que obligó a hacer una segunda descarga porque sobrevivió a la primera con los dolores y tormentos que esto pueda causar. Que en cualquier caso para él vivió el paraíso en la tierra, porque él cuando fue detenido, él confesó todo con el fin de que acabase en la silla eléctrica, ¿no? Él había matado a niños de maneras salvajes que no podemos llegar ni siquiera a imaginar. Sin embargo, él cuando es condenado a la silla eléctrica, una de sus palabras es que va a vivir un placer inmenso. Es decir, hubo un intento en la justicia de matarlo de otra manera, de la menos dolorosa posible, para que no tuviera ese momento de placer final. Entonces, claro, él encima, sí, además tuvo la suerte, porque para él tuvo que ser una suerte, de tener un cortocircuito en sus partes. Sí, pero puede ser algo de pose, ¿eh? Un poco todo junto. Hombre, decir, he sido tan malo que ahora quiero el máximo dolor para mí. Una persona que se mete alfileres donde se los mete, yo creo que no es pose. Yo creo que de verdad tiene esa sensación, lo creo. Porque además caminaba con... De hecho, algunos los tenía oxidados del paso del tiempo. Lo estaban dentro y estaban oxidados. No fue el... Aparte de muchísimos otros tipos de infligirse dolor que son más comunes, ¿no? El sadomasoquismo, por supuesto. Desde luego algo habría, pero estoy seguro que le dolió. Hombre, vamos, espero. La silla eléctrica de por sí es atroz, los efectos que causan el reo son espectaculares. Y el cerebro llega a hervir prácticamente y tardas varios, quizá cerca de un minuto en decretarse la muerte clínica. Pero no fue el primero que hizo estos alardes en el patíbulo. Por ejemplo, el que citábamos, Gilles de Rey, uno de las bestias psicopáticas más crueles de la historia. Un conde francés adinerado, con un poder impresionante, que hizo en su castillo su particular reino del horror. Lo mismo que Elisabetta Báthory, Gilles de Rais se vanagloriaba en el patíbulo. Lo mismo que Peter Curten, el que mencionábamos antes en la película M, el vampiro de Düsseldorf. Peter Curten, uno de sus placeres máximos, que preguntó, ya subiendo la escalinata al patíbulo, a punto de ser guillotinado, si realmente iba a tener tiempo y la posibilidad de sentir la sangre suya, el que se había ingerido sangre de sus víctimas, quería probar la suya por su cuello, pues... si es realmente su deseo un alarde en un momento de alta tensión, como puede ser el patíbulo, eso lo saben ellos. Sí, desde luego. No pienso comprobarlo. Es que por mucho que queramos entrar en la mente del asesino, es prácticamente imposible. Nos comentabas cuál era tu, entre muchas comillas, tu psico-killer favorito. ¿Cuál sería el menos favorito, el que más te ha impactado de manera negativa, que has dicho, esto me supera, no voy a hacer ni, porque tú hacías la sección que hemos comentado, no voy a hacer sección ni voy a hacer nada con este hombre? Jeffrey Dahmer. Hice la sección, ¿sí? Pero realmente me dejó, y fue de las últimas, y un poco que de ahí decidiéramos ya dejar el tema de los psico-killers. Jeffrey Dahmer tiene muchas connotaciones con Ted Bundy, el preferido en este caso de Jesús Palacios. Dos personajes pues de una edad de unos 30 años, atractivos, con buena presencia, con buen nivel cultural, sin infancias traumáticas que justifiquen para nada este tipo de acciones y la crueldad con la que trataba a sus víctimas. Jeffrey Dahmer era homosexual, la mayoría de sus víctimas, por tanto, eran hombres. La psicopatía sexual estaba igualmente, ¿qué pasa? Que con el con su mismo, con seres de su mismo sexo, pero realmente hay episodios en la carrera, por decirlo así, de Jeffrey Dahmer que no se pueden relatar. Sí que voy a citar uno de los, para que veamos un poco su perversión. Las víctimas le duraban poco. Necesitaba tener un amor entendido a su manera, tener una persona totalmente pendiente de él a su lado, y esto lo conseguía con los muertos. Realmente hablaba con su pareja muerta, lo bañaba, hacían el acto sexual, lo fragmentaba, seguía haciendo el acto sexual, hasta que intentó experimentar un proceso de zombificación, inventado por él mismo. Consistía en, con una Black Decker, perforar el cráneo a las víctimas semisedadas y a partir de ahí inocular distintas pócimas que él iba desarrollando y registrar cuánto tiempo se mantenían en un estado vegetativo. Hubo un zombie que le llegó a durar unas 20 horas. Ese fue su récord y esta es una de las hazañas que podemos hoy narrar aquí sobre Jeffrey Dahmer. La ciencia también en algunos momentos de la historia se podría considerar un propio psico-killer, ¿no? Tenemos el caso de los escoceses, aquellos que se dedicaban a matar y que la ciencia no preguntaba porque compraba cuerpos, fuese como fuese, ¿no? Los ladrones de cadáveres. Y recientemente hemos tenido en la Complutense de Madrid un caso que tiene muchísimos paralelismos. Muchas casualidades, ¿no? Sí, Edimburgo era una ciudad, volviendo a la época que tú citabas, con el impacto de la revolución industrial latente, una ciudad que creció muchísimo, se hizo una nueva ciudad y había una demanda masiva de mano de obra, con lo cual se repobló y esto generó unas pequeñas deficiencias sanitarias, con lo cual se instalaron nuevos médicos y había demanda de cadáveres. Demanda de cadáveres para que los estudiantes de medicina pudieran ocupar luego esas plazas de médico. Esta demanda de cadáveres generó el negocio de la oferta de cadáveres. Y en este negocio destacaron dos personajes, Burke y Hare, conocidos como los ladrones de cadáveres, y su contacto, el famoso doctor Knox, que era el que se encargaba de la recepción. Y estos tíos lo que se dedicaron al principio, robaban cementerios, pero los cementerios empezaban ya a estar frecuentados por su propia competencia, con lo cual todo el mundo estaba atento de cuando había un entierro. La familia velaba días y días el cadáver para evitar que fuera robado. Con los señores Burkiger decidieron que iban ellos mismos a generar los cadáveres. Diseñaron un. Pero el doctor Knox les pedía que no estuvieran deteriorados. Un cadáver con el cráneo machacado perdía su valor. Cuanto más intacto y perfecto estuviera el cadáver, más valor tenía. Y desarrollaron una máscara de cuero impregnada en una resina que entre las noches de niebla del antiguo Edimburgo buscaba a algún despistado, y entre los dos le plantaban en la cabeza la máscara de cuero untada en esta resina, con lo cual la asfixia se producía de manera irremediable. Y el cadáver en perfectas condiciones, que era entregado esa misma noche al doctor Knox y del cual recibían pues su suculenta recompensa. Llegaba calentito, ¿no? Como decía aquella de la tele, ¿no? Llegaba caliente el cadáver. Pero además lo mejor de todo, estaban pagados mucho mejor que el sueldo que cobraban. Dicen que cada cadáver salía unas 6 monedas, que suponía el sueldo de 6 meses de un trabajador normal. Es decir, que es entendible de la época, ¿eh? No entiendo yo lo que hacían, sino que para aquellos ambiciosos. Y eso fue buscaron, lo que les condenó. Precisamente. El caudal de dinero y cómo empezaron a... Pues a disfrutar. Bueno, uno de ellos fue a la cárcel, el otro quedó libre por precisamente... No, uno fue a la cárcel y porque cantó y acusó al otro, exactamente, a Ger concretamente, al bajito, porque ahora veremos por qué digo lo de bajito, y se comió todo el marrón directamente. Salió de la cárcel posteriormente, pero fue reconocido y linchado. Sí. Y el otro fue ajusticiado, pero el verdugo tomó conciencia de hacer una cuerda lo suficientemente cortita para que muriera no por rotura de cuello, que es como generalmente se produce, por la asfixia, sino por la lenta asfixia, y se ve que era cómico verlo. Fue una ejecución pública, además, y la gente disfrutó. Jordi, lo que acabas de comentar me ha recordado a tanta gente que está desapareciendo en todo el mundo, que van denunciando, ha desaparecido mi hijo, ha desaparecido mi padre y tal, y fotos por aquí y por allá. ¿Puede llegar a tener alguna relación con un tema similar a lo de la universidad? No tengo ninguna prueba, simplemente la intuición, puede que alguno acabe allí. De hecho, en la Complutense, no sé a día de hoy, pero no hay una relación clara de los cadáveres. Claro, muchos son donaciones a la ciencia, pero eso queda registrado. También cadáveres que se encuentran sin identificar acaban, pasado un tiempo en el depósito de cadáveres, acaban siendo materia prima pues para actividades docentes. Caben muchas posibilidades de que algunos desaparecidos acaben allí. Lo que sí que... Al hilo de los desaparecidos en Estados Unidos, y eso de otro de los motivos también, no del auge de psicokillers, sino el perfil de víctimas, cuando llegan a la mayoría de edad, es bastante común que los adolescentes marchen de casa de una forma intempestiva, es decir, pues no quiero quedarme a pintar los jardines como hacen los demás. Y son pequeñas fugas de casa ya totalmente asumidas por la sociedad americana y que normalmente al empezar el curso regresan a su casa. Espacio de tiempo para que los chicos aprovechan pues para experimentar. Eso lo saben los asesinos en serie y de ahí se nutren muchísimo. Igual que antiguamente se nutrían de prostitutas, que básicamente pues eran personas que no estaban registradas, con lo cual su investigación era nula. Cuando desaparece un chico de 18 años en el mes de junio en Estados Unidos, la policía no tiene el mismo énfasis en buscarlo que si no es otro perfil, habituados a estas escapadas adolescentes. Y alguno pues también puede acabar en la Complutense. Para terminar este tema, que ya la piel se nos está poniendo muy de gallina, antes comentabais que lo has comentado precisamente con Jesús Palacios y también lo hemos comentado fuera de micrófono, que las autoridades tienen bastante culpa en la incompetencia que hayan podido tener a la hora de detectar a estos asesinos, como es el caso del alemán este que hacía carne de caballo para sus vecinos y resulta que era carne humana. Cuando la policía entró en una de sus de las veces que lo intentó detener, pues la cabeza de una víctima estaba envuelta en un papel de periódico dentro de la cocina y no la vieron. Sí, Hermann, el asesino del carnicero de Hannover. Hay mucha incompetencia policial. hay muchísimos crímenes sin resolver. Sí, no iba por ahí la cosa. Yeah. Sobre todo en estos años, que yo me cierro mucho a estos años de la época porque quizás son los que más me han llamado la atención, quizás no los dejaban libres a idea, de una manera, o para bien para estudiarlos, o bien para ver hacia dónde... No lo sé, es que como... No sé cómo enfocar la pregunta. Para nada, yo creo que no. Simplemente, incluso hoy en día es muy difícil enganchar a un psicokiller. Es lo que hablábamos con Jesús. Creo que al final la notoriedad que busca el asesino, el ser más que psicokiller, asesino de autor, el dejar, el asesino de los naipes, conocemos aquí todos, el dejar tu marca, el dejar tener razón mediática, impacto mediático, esto es lo que los acaba condenando. Pero tampoco... Por supuesto, la policía hace su trabajo lo mejor que puede, esto nadie lo pone en duda, pero es muy difícil. Es muy difícil porque hay un perfil de asesino en serie, el asesino itinerante, que no actúa en un área determinada próxima a donde él vive, sino que coge su coche y va viajando, va cambiando de estado, de provincia, va matando de una forma distinta cada vez, a un perfil de víctima distinto. Es imposible totalmente encontrarlo. Y eso que tenemos en cuenta que toda la medicina, la ciencia policial ha aumentado muchísimo. La identificación del ADN ha supuesto un avance, vamos, con un pelo, un resto de semen, un poco de saliva del asesino en una víctima. Esto hace, en la época que a ti tanto te gusta, era imposible. En eso estoy totalmente de acuerdo. Podría ser también que antes has hablado de ejecuciones públicas. Las personas que asisten a las ejecuciones públicas, ¿no podrían también ser considerados asesinos? Porque has dicho que disfrutan de esa muerte. Es que antes era un evento público, una ejecución. En Tilburg, por ejemplo, el patíbulo en Londres, que aún existe una pequeña placa, el domingo la gente iba a ver ejecuciones. Era un parque en el cual se hacían distintas actividades, pero el plato fuerte era la ejecución. Aquí en Barcelona, creo que la última pública, no sé si fue Enriqueta Martí con Garroteville o si no fue de las penúltimas, pero estamos la ejecutaron en la cárcel. Pues la anterior ejecución fue pública y estamos hablando de principios del siglo XX. Si es que no hace falta irse al siglo XX, si en el siglo XXI siguen siendo públicas, sí, en Estados Unidos y en países donde, bueno, donde la pena de muerte es... Entonces, respondiendo a tu pregunta... Bueno, asesinos no, evidentemente, pero desde luego un grado de morbosidad y quizá entonces estaban acostumbrados, pero ahora para nada creo que nadie iríamos a presenciar una ejecución pública si no fuera alguien. Bueno, depende de quién fuera el reo, ¿no? Bueno, claro. De todas maneras, lo que ha comentado antes Jesús, que en cierta manera no hace falta asesinar a nadie para ser un poco sociópata o psicópata, porque lo ha comentado a unos ejemplos como el típico jefe cabrón, no te va a matar, pero te está psicológicamente te está machacando, o ¿sabes? O el profesor que también creo que ha dado varios ejemplos que sin llegar a ser unos asesinos actúan de otra manera que igualmente les gusta y disfrutan haciendo el daño a los demás. Y al respecto de lo que comentáis de que no iríamos a un ajusticiamiento en la plaza del pueblo, bueno, porque hay que recordar que la gente cuando ve un vídeo que dice no hagas clic aquí, que sale un decapitado, habría que ver qué alto porcentaje de personas hacen clic para ver si de verdad hay un decapitado. Esto es un tema que tiene muchas aristas, lo hemos comentado un poco, es el grado de morbosidad de la gente. Es difícil, es difícil de evaluar. Personalmente, eso no quiere decir que la gente que ve vídeos de gente muriendo y tal se vayan a matar, sino que es algo que es innato. Pero también estamos vivimos inmersos en una hipocresía mediática en la cual, y no nos vayamos tan lejos, vayamos al 11S con las torres de Nueva York. Aquello eran dos mega Moulinex picadoras de carne gigantes en acción. Y no vimos visto nada. No vimos nada. Eso sí, nos dijeron que el enemigo del mal, Al Qaeda, eso sí que lo dejaron bien claro, pero no vimos ni un resto humano. Era aquello como decir, sigan comiendo su hamburguesa, señor americano profundo, no se preocupe, que vamos a luchar nosotros contra el imperio del mal. No, pero es como una doble moral, porque ahora lo que han hecho es, hace poquito, han inaugurado el museo de los atentados del 11S. Ahí hay restos de zapatos de las personas, documentación de personas, e incluso hay cadáveres o restos que están sin identificar, con lo cual ha provocado una gran controversia, porque ahí hay cascotes y hay cascotes de piedra, pero hay restos de vestidos, de objetos personales de todas esas víctimas que murieron en ese atentado. Con lo cual es un morbo y una doble moralidad el que tienen. Es que todos tenemos en la memoria las imágenes que van ligadas al Holocausto. Por ejemplo, también es así. Lo de los 8 millones, 9 millones, los millones de muertos que sean, es una cifra que al final somos insensibles. Pero la imagen, las imágenes que todos tenemos de los hornos crematorios, esto es lo que realmente nos pone la piel de gallina. De la pila de cadáveres y a mí últimamente me están viniendo todavía más a la memoria. Por lo que está pasando en la actualidad, por ejemplo, sí. Fiero que a mí esas pilas de cadáveres de los campos de concentración son las nazis, que te dan realmente ahora dimensión de la atrocidad. Exacto, de lo que se pero es que hoy en día se siguen cometiendo igual, y ya sean unos como otros, con lo cual no vamos a aprender en la vida. Primeramente, no pasa nada, yo creo que de hablar del conflicto que hay actualmente, ¿no? Porque es lo que está pasando y hay que contarlo. Bueno, okay. Porque nos sirve de ejemplo un poco también para lo que decía de las imágenes, no porque queramos... Y lo otro es que en todas las guerras es que siempre se ha utilizado las imágenes. Claro. Se ha utilizado esas cosas ¿para qué? Para tu propia población te vea de una manera. Y que otra gente, otros posibles aliados, también te vea de una manera. Es decir, mirad lo que están haciendo esta gente, mirar claro. Estas imágenes. Y eso es muy importante porque visualmente es lo que más impacta cuando sí, con lo claro, que estés hablando, claro. Está claro. Da igual que te digan, mira, han muerto 300, no sé cuánto. Son números al final. Números. Sí. Te enseñan una fotografía con un niño con la cabeza destrozada y ahí ya duele y pica. Y si la saben utilizar, pues es una arma arrojadiza política total y absoluta, ¿no? Es que ya es lo que hablamos, es que utilizan la misma foto a su propio beneficio, lo que acabas de comentar tú. Y es que entristece mucho, la verdad. Y al final lo que nadie se da cuenta es del niño que está ahí. Exactamente. Ese es el problema. Bueno, vamos a descongestionar un poco. Vamos a escuchar a Jordi hoy, es programa de Jordi, sí, ¿eh? No he parado de hablar. No, pero vamos a escuchar ahora, vamos a cambiar radicalmente de tema y nos vamos a ir a hablar de ese concurso de relatos de terror japonés durante unos minutitos, y para ello vamos a escuchar precisamente, si te parece bien Jordi, el relato ganador titulado Postales y escrito por Alani Agüero y narrado por nuestra voz de las tinieblas. Lo escuchamos y comentamos adelante. Después lo que queráis. Venga. La voz de las tinieblas presenta Postales, escrito por Alani Agüero. Audiorelatos de terror japonés, en colaboración con Los Misterios Nos Miran y Satori Ediciones. Japón, 6 de julio de 1945. El día daba paso a la oscuridad de la noche, y entre las calles de tierra la figura de un cartero en bicicleta apresuraba el paso para llegar a tiempo a una pequeña casa de campo. Bajó del vehículo y golpeó la puerta esperando que abrieran. Segundos después, una señora joven abrió. El cartero dejó la correspondencia y salió a toda prisa. La mujer entró en la casa y comenzó a leer el dorso de las cartas, encontrando una sola a nombre suyo, y no al de su marido como es costumbre en Japón. Abrió el sobre y sacó una postal, la cual tenía una foto muy colorida de una ciudad llena de luces, y en la esquina superior estaba escrito Tokio. La señora asombrada giró la postal y comenzó a leer muy sorprendida. 26 de agosto de 1981. Quizás parece una broma, pero es real. Espero que termines de leer esto. Soy Tenshi, tu hijo, y a fecha de hoy tengo casi 40 años. Sé que en tu tiempo presente apenas tengo unos meses de vida, por eso será difícil de entender. Cuando cumplí los 20 años, mi madre adoptiva murió, pero me dio un retrato de ustedes dos, de mi padre y de mi madre. Por suerte encontré un artículo en una revista sobre un científico alemán que logró enviar una carta al pasado, así que me reuní con él para conocerle. Me costó mucho encontrarlo. Le hablé de mi caso y aceptó ayudarme. Lamentablemente, aquel artilugio no puede transportar seres humanos. Así que envié la postal. Di la instrucción de entregar la carta en esta fecha, porque dentro de un mes una bomba nuclear caerá en Hiroshima, y 3 días después caerá otra cerca de nuestra casa. Al momento de caer la primera bomba evacuarán la isla. Sé que me darás en adopción a la señora Yukiko, tu vecina, quien me criará como su hijo. Tú te quedarás esperando y te fundirás junto a la casa que tan buenos recuerdos te ha dado. Quisiera que salieras ahora mismo de Nagasaki y no sigas esperando a papá. En este momento, él ya está muerto. Murió en acción defendiendo a su familia. Quisiera que en mi vida estés tú. Aun cuando desconozco lo que harás, espero que sea lo correcto. Con todo el amor del mundo, para ti, mamá. Tu hijo, Tenshi Kobayakawa. El relato ganador de este concurso, primer concurso de relatos de terror japonés organizado por Satori Ediciones, La Voz de las Tinieblas, aquí Los Misterios Nos Miran. Disculpamos a Satori Ediciones, que hoy querían por todos los medios estar aquí con nosotros y pasar unos minutos y comentar también su participación, bueno, su organización del programa, pero es que están tremendamente liados, están en el evento Celsius. Y que si queréis pasar por allí para saludarles y comprar, ya sabéis que tienen un gran trabajo de Japón, de la cultura japonesa, y que nosotros siempre les recomendamos. Pero bueno, tenemos aquí al narrador, Jordi. Relato ganador, Alani Agüero, Postales. Era un buen relato. Estaba entre los finalistas. Fue muy difícil realmente elegir uno, lo sabes. Nosotros, un poco para el público que lo entienda, los tres miembros del jurado hacemos una lista, cada uno con sus 10 relatos favoritos. Normalmente te corto para decir cuántos en total llegaron, 40 relatos, creo que alguno más, 42 exactamente. Relatos. Y apenas hubo coincidencias, que es lo curioso, porque sí, generalmente coincides en un 60 o un 70%. Entre las listas de La Voz de las Tinieblas y la lista de Los Misterios, creo que había 2 que coincidían. Exactamente. O sea que para cada uno de nosotros, 8 relatos eran dignos de estar en la final, que para el otro no. Por tanto, la lista de Satori Ediciones fue fundamental, fue el voto de calidad. Exactamente. Fue el que realmente emparejó y de ahí elegimos los 10 y de ahí elegimos finalmente. Que coincidieron los 10 relatos, es decir, llegó el número exacto de 10 porque fueron 3 puntos, 2 puntos, 2 puntos, 2 puntos, por lo que decíamos, que no coincidíamos nadie y finalmente se dieron los 10 relatos ganadores. Y bueno, pues el resultado. Y se volvió a votar. Y se volvió a votar y se eligieron al final a los 3 al podium, que es un poco los relatos que vamos a grabar. También me gustaría decir que ha habido otros relatos que a mí me gustaron personalmente y claro, que van a ser grabados bajo y previo permiso del autor, pero que no quiero que se queden ahí en el tintero porque son relatos pues que realmente son radiables. Por supuesto. Además, comentar que el ganador se lleva esos 4 libros que Satori Ediciones también nos ha regalado, es decir, que es un buen premio, y los 2 finalistas, pues la narración en el próximo programa que realicemos, si todo va bien, pues se podrán escuchar. Pues sí, un poco el premio, siempre hay un ganador, pero creo que es justo premiar y significar también a gente con mérito. Como los 10 finalistas están publicados, sí, se pueden leer los 10 relatos y pues los 3 primeros pues los vamos a pasar a audio. A mí me gustaría mencionar, por supuesto, que hubo un relato que ganó, pero luego se hizo pues... Entre todos se decidió que como había sobrepasado, y quizás es culpa nuestra que hayamos permitido que hayamos sido escapó, un poco flexibles. Se nos escapó porque en el frenesí de la lectura tampoco pasas el contador de palabras. Seppuku 1888, escrito por Cutie Cutter, ya hemos hablado con él, ha sido comprensivo. Él también nos dijo que no había habido intención de él calculó un folio y medio, no había contado las palabras, pero claro, pensemos que se excedía 50 palabras. Sí. Y hay muchos relatos que con 50 palabras más hubieran podido contar muchas más cosas o mejor contadas. Por lo tanto, Seppuku queda eliminado. Bueno, él lo queda tenido, eliminado, pero... Pero se va a grabar, de hecho, ya está en proceso de grabación, porque el relato pues tiene gracia y es bastante radiofónico. Y yo que me alegro también de que el autor pues lo haya comprendido perfectamente y sí, por tanto ganador Postales. Y ahora, si me dejáis un segundo, os digo el segundo y tercer puesto, que lo tengo por aquí anotado. quería decir antes de comentar y segundo y tercer puesto que los libros que Satori Ediciones va a regalar al ganador son los 47 Ronin, del que hablamos hace un par de semanas o tres con precisamente Jesús Palacios y que es muy recomendable, El infierno de las chicas, La vida de Budoy Gusco y Sintoísmo, La vía de los Kami, que se gana, se lo quiere comprar. Y el segundo y tercer puesto han sido para... El segundo puesto ha recaído para el autor Rubén Fernández por el relato La geisha, y el tercer puesto ha recaído Antonio Míguez por Incienso y Cascajo, que recibirán también, aparte de un certificado, algún diploma que tenemos que realizarles y enviarles por la participación, igual que al líder y al ganador, pues los relatos narrados y emitidos aquí en el programa también. Pues en breve, en cuanto tú des pista libre... Yo doy pista libre siempre. Emitiremos los relatos segundo y tercero. Al programa, al final del programa número 95, que al final sí que hemos numerado este programa, el próximo ya será especial, y bueno, hemos hecho un recorrido por la mente del asesino y hemos expuesto ese relato ganador y nos vamos a ir despidiendo, que hoy podemos ir pronto a cenar, Marta. Mira, no, siempre es un placer estar aquí, aunque se nos den las tantas, sinceramente. Y bueno, me ha sorprendido. Pensaba que era un especial, así que... Porque al final no ha tenido nada de especial. Lo hemos hecho como siempre, pues ¿por qué no numerarlo? Bueno, pues... Así queda menos para el 100. Eso iba a decir, ya quedan 5 programas para nuestro aniversario. Y así que nada, siempre es un placer contar con Jesús Palacios. Lo que pasa es que el tema no deja de ser terrorífico. Es una realidad y la realidad tampoco se debe de esconder y se debe conocer. Y quizá, pues eso, la gente también se pregunte... ¿Qué es lo que mueve a estos sociópatas o psicópatas a llegar a estos extremos? Y es alguna realidad que está a la orden del día, aunque se esconda o mínimamente pues se den información sobre ellos al respecto. Y bueno, pues eso, a lo largo de la historia se han dado y se seguirán dando, por desgracia, porque no hay un modo de poder, no es como otra, una enfermedad que puedes decir, pues hay un tratamiento o lo que sea y ya desde bien pequeños saben que eso está ahí, puedes controlarlo aunque sea mínimamente, pero bueno, es algo que... Pero bueno, Jesús, siempre es un placer contar con él y hoy estoy muy, muy contenta porque tener al lado a María José Fernández, que está de viaje en Barcelona, ha sido, bueno, pues eso, un gran placer y que me alegro que estés aquí. Y Jordi, pues yo también me alegro que estés aquí porque eres nuestra voz de las tinieblas. Pero yo estoy siempre. Bueno, no, pero sea físicamente me tenéis cerca. Sí, pero bueno, siempre, además, tú también sabes mucho de este tema, con lo cual Pablo hoy ha dado la diana. Así que, bueno, pues muchas gracias a los dos por haber venido. Y a mis compañeros, como siempre, un placer. Así que ya está. Hasta la semana... ¡No! ¡Hasta la semana que viene! No. ¿Ves? Es que yo ya me había ido de vacaciones, decía ya no volvemos hasta no sé cuánto, pues por los misterios nos miran, siempre es así. Así que... Y felicidades, que es tu santo. Ah, pues muchísimas gracias. Santa Marta, 29 de julio. Ahí está. Nos vemos en septiembre, Marta. En septiembre, si todo va bien, aquí estaremos. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. María José, divulgadores del misterio, muchas gracias por venir, por estar aquí en el programa y lo que quieras decir para que la gente te conozca y sobre todo conozca el proyecto que estás llevando entre manos. Bueno, pues el proyecto que estamos llevando entre manos ya durante hace año y medio, ya os lo comenté desde casa, por teléfono en otra ocasión, y realmente es una página web en la que estamos aglutinando grabaciones en audio, vídeo y también fotografías de todas las conferencias relacionadas con misterio, ciencia, historia, que vamos cogiendo y grabando en Madrid y a veces salimos a congresos fuera. Y bueno, últimamente hasta hacemos viajes, posiblemente esto se amplíe a mucho más. Hay mucho pensado por delante, septiembre dará sorpresas. Y bueno, estoy encantada de estar con vosotros porque un programa así en directo, a mí me encanta la radio desde siempre, pero es mucho más bonito estar aquí. Estar aquí es, en fin, es donde se siente realmente la radio, no solamente escuchándola. Y me gustaría añadir, respecto a los psicoquiles, que no es uno de mis temas favoritos, pero a mí me gusta mucho leer novela. Y entonces he recordado que mi mejor psicoquiler es el personaje del libro El perfume, de Patrick Süskind, que leí. El libro me fascinó porque era un tipo que en la época medieval como aprendió a hacer alquimia, porque toda la de rosas, precisamente, y me da pena que esto no esté aquí hoy Luis, porque con el tiempo me ha recordado mucho al ver la película, que salían aquellos alambiques tan tremendos. Y el tipo cogiendo rosas y luego cogiendo vírgenes a las que metía enteras, que no se veía muy bien, pero y buscando a las mejores. Entonces, yo la verdad es que empaticé muchísimo con ese señor, que seguramente no habrá nadie en la realidad similar a él. O Jean-Baptiste Grenouille. Sí, sí, sí, sí. Y aparte que era francés, que a mí lo francés me encanta. Bueno, tenía era un peliculón y el final es alucinante. O sea, que la gente que no haya visto esa película, primero que se lea el libro, porque el libro es mucho más mejor. Y la película es una joya. Pues apuntada queda y, por supuesto, divulgadores de misterio, muchísimas gracias por venir, María José. A vosotros por invitarme. Cristóbal, historia del asesinato, del asesino, del psicokiller. Vaya repaso, ¿no? Un repaso espectacular, la verdad que sí. Como hemos dicho durante el programa, esto siempre ha existido. Desde que el hombre es hombre, desde que la mujer es mujer, el asesinato... Es asesinato, correcto. Y nada, yo encantado, la verdad que es un honor compartir el micrófono pues hoy con Jordi Almirsen. Hemos aprendido muchísimo también de Jesús Palacio. Ha sido un tema muy difícil porque quedan muchas preguntas en el aire, ¿no? Porque estos psicópatas, estos psicokillers, es que es muy difícil hacer un perfil de dónde encajarlos, ¿no? Porque cada uno puede tener una infancia diferente. Puede incluso tener una buena infancia, o sea, que está sobreprotegido incluso. Y de mayor, o no tan mayor, le sale pues estas atrocidades, ¿no? Digamos. Entonces, es algo que la verdad que nos aterroriza a todos, ¿no? Porque no sabemos exactamente qué nos podemos encontrar ahí fuera. Y al principio no la hemos presentado porque ha sido toda una vorágine y una locura de verdad hacer este programa de hoy. Pero ha sido posible, como siempre, gracias a la maestra del sonido, Ana Torralo. Buenas tardes y adiós ya, que prácticamente. Bueno, encantada de teneros a todos aquí. Bueno, y en directo. Se oyen ruidos de fondo. Y nada, la verdad que un temazo. Me ha encantado. Aquí Jordi, experto. Dais un poco de miedo, la verdad. Y nada, con muchas ganas de el nuevo libro. Películas malditas. Próximamente. Nos vemos en septiembre, para la próxima temporada. Venga, hasta septiembre. Muchas gracias. ¿Vacaciones? Y agradecer a la voz de las tinieblas que se haya pasado por aquí, haya aparecido del infierno, y a Jordi Armisen. Ahora, que haya vuelto, haya dejado a ese personaje detrás y haya estado aquí con nosotros para hablar de... Que, por cierto, quiero agradeceros que lo hemos tratado de una manera nada amarillista, en el sentido de que no nos hemos adentrado en lo que realmente hacían los asesinos, sino un poco en su mente, ¿no? Sí, la verdad. Creo, a lo mejor a alguien le ha parecido que nos excedíamos, pero yo creo que la intención no era precisamente excederse. Bueno, yo le hubiera dado algunas pinceladitas. Ya, por eso te hemos frenado. Por lo que hemos hablado después. A ver, no por omitirlo deja de existir. Exactamente. Y remitirnos solo a las cifras de muertos de un individuo, pues 18 pueden ser pocas, pueden ser muchas. Pero si de esas víctimas, pues algunas han sido destripadas vivas y... ¿Puedo dar detalles? No, no los voy a dar ahora. Pero bueno, creo que hay cierta dosis de mal llamada morbosidad que creo que el rigor informativo se tiene que dar. y desde luego conoces más la dimensión real de estos monstruos. Para mí ha sido un placer estar aquí, como siempre, aunque no me prodigo por los horarios y la distancia, pero siempre estoy presente de alguna forma. Exactamente. Otra. Y gracias a todos, de verdad, me acogéis siempre de maravilla. Yo te voy a decir ya públicamente que tenemos una sección pendiente, precisamente de Psycho Killers, que no quiere arrancar, es que no la poco, quiere traer, es que... pero yo sigo insistiendo. Hemos convencido ya a Luis para que haga sección de alquimia, así que... Pero es un poco lo que ha comentado Jesús durante la entrevista. Es un tema que ya está muy sobado. Bueno. Pero no por nosotros. Hay sobreinformación en la red. Antes, pues hace 8 o 10 años, realmente era interesante. No había tanta información. Ahora creo que está saturado, pero yo estoy siempre dispuesto a venir aquí a hablar de Psycho Killers. Pero le doy yo el, te tomo el, la palabra. El toque amarillo se lo daría a mi gusto. Eso ya es tu sección. Tu... Muchas gracias, Jordi. Y ahora sí, de manera muy rápida, nos despedimos hasta la semana que viene. Poco más a añadir, como siempre, Jordi. Hasta la semana que viene, nada. Hasta septiembre. Ya me habéis entendido. Jordi, muchas gracias por venir. María José, muchísimas gracias por venir. Y al resto, por supuesto, y disculpa a las personas que no han estado. Mario, Luis, que está de... Le hemos dado vacaciones al hombre, porque descansa un poquito también. Pero bueno, no sé. No sé si lo traeremos pronto también. Él tendrá una sección en la próxima temporada de Alquimia, así que estad muy atentos. Gracias, Ana, como siempre, por estar al sonido. Y nos vemos en septiembre con más historias aquí en Los Misterios nos miran. Hasta pronto.